No me importa que sea mayor que yo. Le metí hasta abajo con Zion y Leno. Estaba con otro y conmigo se olvidó. Ella no se resiste si por ahí nos vemos. Me está tirando que la noche cayó. Los fines de semana ella sale de estreno. Es que ese culo el doctor me recetó. Más me siento nuevo después que lo hacemos. Me dice que quiere otra vez. Está pidiendo que le dé. Ese panty se te marca. Y yo estoy loco por quitarte corales. Donde no se ve. Me lo pide donde no se ve. Yo la toco donde no se ve. Que ella con el novio no se ve, no se ve, no se ve. Que no se vea, tiene lo que se desea. Ya me ponen alta pa' bajarle la marea. Y sé que no creen amor y mejor que no le crea. Así lo hacemos mejor, dime mami si te deja. Ella no es fácil, con un flow criminal. Bajo la luna, fumando critical. Parece hecha, pero ella es natural. Y sin censura, te pienso devorar. Y perdona si solo pienso en desnudarte. Pero me calienta en todas partes. Ya te lo avisé que iba a robarte. Después de esta no pienso soltarte. Me dice que quiere otra vez. Está pidiendo que le dé. Ese panty se te marca. Y yo estoy loco por quitarte el colale. Donde no sé. Me lo pide donde no sé. Yo la toco donde no sé. Que ella con el novio no se ve, no se ve, no se ve. Pero yo sí que la veo. El novio llama pero está modo picheo. Cuando está moja me tira, yo se lo bufeo. Yo le meto ro. Se pone loca como la nota de Randy. Esto pa' que sube como si está en el training. Quiere que la grabe como Zaini. Quiere que le dé como batería el Tiny. Pero lo oscuro eso pone. Yo con la C, tú con el tanga verde como Fe. Esto calla un misterio como re. Ayer nos vimos pero me dice que quiere otra vez. Está pidiendo que le dé. Ese panty se te marca. Y yo estoy loco por quitarte corales. Donde no se ve. Me lo pide donde no se ve. Yo la toco donde no se ve. Que ella con el novio no se ve, no se ve, no se ve. No se ve.